tenemos que decir adiós, porque quizá jamás en la vida te vuelvo a encontrar. Nos tenemos que decir adiós, porque esta vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosa que tienes para mí, corazoncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma están lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma están lloviendo como lluvia de